quiera, nunca más mi puñalada. Solo y triste la recuerdo, sufro y lloro su partida, y mirando las estrellas, pido a Dios me la devuelva. Era la rosa más tierna, nunca más mi puñalada. Hermanos bolivianos, Niscapica y Jechua Cayunchispica y Radio Identia Comunitaria, programa Richari Maipichus Paralis Pegasun, que de 9 de la mañana hasta 10 de la mañana. Chaymantapis, Napaiguris Pegasun, Tukui Maipicha, Causa Shangu, que ya Argentina suyo penisca, Tukui Provincias. a los hermanas y a los hermanos bolivianos, comunidad boliviana, también a los colectividades bolivianas en Samaypicha, Yankaris Pagajan Gumaypicha, Aparis Pagarrangukay y Ñaupas Punchaypicay y Día de la Patria Independencia. 200 años de vida Bolivia pruri y nacional nisqata. Bueno, ya llamando para dispayata gasun kai Jipampi y Maipicha kai Bolivia suyunchis pe aparikus pagan elecciones generales nisqamanta. Seguramente chaypi análisis políticos varis un kaipi y mai renchus representas pagan partidos políticos nisqai partidos tradicionales. Y chaymantapis napay corrientes que Bolivia suyo nescapi maipicha organizaciones sociales interculturales Bartolina Cisas sindicatos mineros fabriles caspa que hengo maipicha trabajaris para que hengo que ponche seguramente que ya está Argentina escamanta napay corrientes pagan también radio y causa chuncoca y también radio soberanía de Cochabamba. Bueno, que jepampi y parlar explicación que hay y análisis político en escamanta. Bueno, que y taquistu chorre pues ahí tú que bolilla nos pa huyare de negichis pa que hay un chaipi. marina. Chajina casca y pichi, misca pisca, mi cholita marina. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Cholita marina! Buenos días a todos mis hermanos compatriotas bolivianos. Saludamos también a todas las colectividades, a todos los hermanos bolivianos donde se encuentran acá en Argentina. Y también saludamos a las organizaciones populares, también saludamos a Frente Darío Santillán y también saludamos a mucha gente que se encuentran acá trabajando en la huerta comunitarias. Y también acá vamos a llamar al un pumpa de la organización Frente Darío Santillán. Y también nos acabó de llegar un mensaje que va a ser sexto encuentro de agroecológico en la huerta comunitaria. Y también donde se encuentran las organizaciones sociales, Frente Darío Santillán, también trabajan en carpintería, los mates, piedra blanca, guarida, y hacen ellos huerta comunitaria donde trabajan las organizaciones populares Frente Darío Santillán. Hola. Escuchas el cómo le da con Cumpa Fede. Ahí estamos saliendo al aire. Primer lugar, saludamos a las organizaciones sociales, al Frente Darío Santillán. Hoy en día seguramente están trabajando en las huertas comunitarias. Y también acabamos de leer un mensajito que dice sexto encuentro del huerta popular. Dice, eso nos puede explicarlo un rato por los muchachos o todos que pueden para ir a este escuela encuentro. Bueno, buenos días Jaime, buenos días a toda la audiencia. Estamos acá contentos de organizar el sexto encuentro de la Escuela Popular de Agroecología. Es una propuesta colectiva, popular y productiva que se viene desarrollando de forma itinerante hace más de un año. Y hoy se hace vuelto, tenemos que suspender el anterior por las condiciones climáticas, que hoy ya podemos arrancar con este, porque el tema hoy es las huertas comunitarias. Entonces ahí va a haber charlas teóricas y prácticas sobre la temática. Y sí, una pregunta de también, y a eso tienen que participar todos los espacios, lo que nosotros tenemos en la Tras la Sierra, también acá en el Merlo, o sea, en San Luis. Claro, este es un espacio que se organiza desde el Frente Darío Santillán, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, desde la CTO y del INTA, y bueno, antes también participan igual compañeros que antes trabajaban en la agricultura familiar, que fueron despedidos por el gobierno Milei. Ayer nos enteramos que también varios compañeros del INTA han sido despedidos, 400 compañeros del INTA han sido despedidos ayer, pese a que le vetaron al presidente el decreto que hacía cierre del INTA, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo y conviviendo esta situación que es muy compleja, pero así todo nos seguimos organizando, nos seguimos planificando y proponiendo situaciones para seguir avanzando colectivamente. Y buenísimo, don Federico. Y también como nosotros, organizaciones sociales, también seguimos fortaleciendo algunos lo que quedamos acá en las huertas, seguramente ahí en los espacios, trabajando con su huerta comunitaria también a eso saludamos. Y vos, ¿qué dices? ¿Siguen trabajando las huertas comunitarias? ¿Siguen organizando eso? ¿También nos puede explicar un momento? Sí, claramente estamos en un momento de debilidad social, donde todo lo colectivo está siendo complejo. Más allá de eso, sí seguimos sosteniendo los espacios, seguimos sosteniendo las ideas y la producción colectiva. Entendemos que este gobierno no va a durar toda la vida, así que nos seguimos preparando y soportando la situación para cuando vengan tiempos mejores sociales. Sí que estaremos preparados para eso. Este gobierno, la verdad, que ha hecho todo lo posible para destruir todo la trama social que contiene a las personas que menos tienen. Entonces nosotros seguimos sosteniendo como podemos, porque ha cortado todo lo que es merienda, los planes sociales los ha congelado y todas estas actividades. Este gobierno no apoya, tampoco apoya la investigación, tampoco apoya un montón de situaciones, pero igual nosotros seguimos firmes, asumiendo que estamos en un momento de debilidad. Y hace, compa Fede, y hace encontramos un muy momento difícil para las organizaciones sociales, para los agricultura familiares, lo que viven día a día también. Con este presidente seguramente estamos muy, muy, muy totalmente, ¿no? La plata que no se puede llegar ni fin de semana ni a un mes. Entonces, que nosotros desde acá, Radio Oriente Comunitaria, le agradecemos a la organización Frente Darío Santillán, que ojalá que nosotros fortalecemos nuestra organización, nuestra agricultura familiares, para mantener a nuestros niños, a nuestras hijas, también a nuestras familias donde se encuentran trabajando. Seguramente en comunitaria sigue trabajando el Piedra Blanca también, Guarida, Los Mates, Carpintería. Y yo le digo a esos compañeros, vos como organizaciones sociales, nosotros como referentes, que podéslo saludarlo, animarlo a esos compañeros o cumpas. Sí, seguro. Un poco lo que vos decías, Jaime, que cuando también le ponemos rostros al ajuste, a las personas de día a día. Ayer escuchaba una noticia que una madre se había quitado la vida porque no podía darle de comer a los hijos, ¿no? Y así podemos llevar un montón de situaciones que van pasando familiarmente todos los días, situaciones de terrible, de personas que se deprimen, personas que tienen que pasar situaciones muy complejas porque este gobierno decide ajustar la inversión en lo social, ¿no? Entonces nosotros seguimos proponiendo que la salida siempre es colectiva, la salida no es individual y la salida la hacemos entre todos y todas. Por eso seguimos acá resistiendo a este gobierno. Bueno, muchísimas gracias, compa Fede. También otro programa será, también vamos a llamarlo a qué organizaciones, qué reuniones se hace, y también para salir al aire. Bien, bien, nos queda el último encuentro, que va a ser en Villa Dolores en septiembre, que es un encuentro de comercialización, y luego empezamos la segunda vuelta de la Escuela Popular de Agroecología. Bueno, muchísimas gracias, Fede, y hasta otro sábado. Bueno, estamos al habla, saludo a la audiencia y a seguir organizándonos y luchando, porque siempre la salida es colectiva. Bueno, sí, eso sí, vamos a luchar hasta lo último. Listo, chao, cumba. Gracias, nos vemos. Chao. Bueno, así nos comunicamos con un referente de Frente Darío Santillán, donde las organizaciones sociales hoy en día se encuentran totalmente abandonados, no tienen derecho, y también donde la plata hoy en día no se puede llegar, no se puede alcanzar para nada. No se puede vivir, la gente trabaja día a día para dar un plato de comida por lo menos a sus hijos. Es un momento lo que vivimos en todos los países, ¿no? Y también siempre con estos gobiernos de ultraderechas, ellos van a traer miseria para el país, pobreza para el país. Donde ellos, su política es vender la patria o privatizar los bienes del Estado, y también donde hoy en día con esos gobiernos de ultraderecha el pobre va a volver más pobre y el rico es más rico, y entonces esas diferencias existe en cada país en Latinoamérica, donde los yanquis, donde los europeos a nosotros nos están saqueando nuestros recursos. Entonces nosotros también como populares también nosotros tenemos que organizar políticamente, también tenemos nuestros derechos para libre expresión, donde nosotros podemos hablar con nuestras organizaciones, hacerlo fortalecer a la política de nosotros, donde nosotros tenemos que participar en las elecciones nacionales, subnacionales, donde nosotros nos tiene que haber una representación de nuestra organización popular. Bueno, muchísimas gracias. También vamos a poner esa música, después vamos a analizar de nuestro país, Bolivia. Llegó el momento de presentar una primicia. ¡Esto es una primicia! ¿Cachai? Identidad Comunitaria, programa Richari, también donde hoy nos toca a todos mis hermanos compatriotas, a las organizaciones sociales, a la colectividad boliviana, a la comunidad boliviana, donde en nuestro país se llevó elecciones generales. También vamos a analizar un poco de este presidente actual, Luis Arce Catacora. Hoy en día es un presidente traidor, donde al país se encuentra en quiebre, donde un país no se puede vivir, mis hermanos bolivianos, también en extrema pobreza, y hoy en día expresa este presidente así, de esta manera: he robado, he matado. ¿Ah? ¿Por qué tendría que huir? He abusado de menores para irme del país. ¿Por qué tendría que irme del país? Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está mi fuente de ingresos, que es la universidad, porque yo voy a retornar, como les he dicho, a la universidad. Hay que seguir formando a nuestros jóvenes. Yo creo que más que nunca se necesita una mayor formación. Por lo tanto, yo voy a estar aquí, no tengo por qué irme a ningún lado. Pero ya les adelanto, en el mes de octubre tengo que ir a Brasil a hacerme mi revisión médica. Y les adelanto, para que no estén hablando ahí de que me estoy yendo, de que estoy huyendo, de que ya sabemos cómo se manejan estas cosas, ¿no? Así que estén ya advertidos de que yo en octubre tengo que salir del país a hacerme mi revisión médica, que siempre me hago cada año en ese país, y pues no vayan a pensar que me estoy escapando. Los Arces nos quedamos en Bolivia. Bueno, así dice, mis hermanos, analizamos este presidente, donde hoy en día se manifiesta en las redes sociales. Como él dice, no me voy a ir. Bueno, este presidente totalmente nefasto, traidor, como podemos llamar todo, ¿no? Como podemos llamar en dictador, donde a nuestras organizaciones sociales lo mató en este, el último bloqueo de caminos. Bueno, él donde nos proscribió a todas las organizaciones sociales, donde nosotros no tenemos derecho ni para votar, y no tenemos derecho para participar en las elecciones. Bueno, entonces, bueno, seguramente él ya está pensando escaparse del país. Ya dijo, ya no voy a ir la revisión médica, es mentira, vaya a saber eso, ya. Bueno, pasamos a las elecciones generales también, donde hoy se llevó diferentes partidos tradicionales, porque y donde nosotros no participamos, las organizaciones sociales. Mira, acá dice un resultado: nulo ganó en el Cochabamba, dice, viste, hay un resultado, dicen, solamente hablamos de Cochabamba, ¿no? Ahí en Cochabamba, nulo ganó 427.907. Y el Rodrigo Paz sacó porcentaje 237.479. Y a la Tuto Quiroga sacó 233.427, donde el Manfred es también otro traidor, sacó 130.224 votos. Y entonces, y acá hablamos en cada departamento, donde hoy seguramente llegan a un balotaje, que sacaron el Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. Y también a nosotros estos partidos tradicionales, al campo popular, a organizaciones sociales, a los gremiales, a los bartolinas, a los mineros, a los sindicatos, que hay muchas organizaciones sociales en Bolivia, no los representa donde el pueblo se siente por no representar. Y algunos ni fueron a elecciones a votar, y algunos votaron nulo y algunos blanco. Y entonces cada vez el Bolivia sufre también de estos políticos, donde saquean nuestros recursos naturales, privatizan, donde nosotros, los del campo, los de la organización del pueblo indígena, no tenemos nuestros derechos para vivir como ciudadanos, ¿no? Y entonces, y Bolivia es para Bolivia, como podemos decir, para que gobierne boliviano. No importa que sea oriente, occidente, pero tiene que gobernar el aymara, quechua, guaraní. Y somos pueblos indígenas, donde nosotros somos respetados nuestras culturas, nuestra ideología, nuestras costumbres. Y también acá vamos a encontrar el para que conozcan toda la gente o todo el mundo, organizaciones mundiales. Mira acá, ¿quién está por ganar en esas elecciones? El ultraderecha es un expresidente de Jaime Paz Zamora, y donde él, su padre, privatizó todos los bienes del Estado, vendió al país y hasta el agua privatizó. Bueno, en ese momento, desde ahí sigue su hijo casi 20 años en la política, donde estaba diputado y también estaba el gobernador en su departamento Tarija, donde en Tarija no lo quieren a él porque tiene vínculos de lo que ha robado de los puentes del gobierno, también por malversación de plata, donde él no rindió a la justicia, porque los políticos hoy en día pasan y cubren entre ellos toda la derecha. Y entonces, mira, ni siquiera estamos hablando, ¿no? Hace rato ya le dije, mencioné, es Bolivia es para los bolivianos y también tiene que gobernar bolivianos, que no importa del occidente, oriente, aymara, quechua, guaraní. Pero acá encontramos un dato, su documento, identidad, donde dice, a ver, vamos a leer seguramente acá. Célula de identidad, donde este Rodrigo Paz nació en España, ni siquiera es boliviano, mira, donde su documento verdadero dice nacido el 23 de septiembre de 1967, España, Santiago del Compostela, estado civil, casado, profesión funcionario público, domicilio comunidad de Las Merced. Mira, ahí encontramos donde ellos son los europeos, donde a nosotros a Bolivia Plurinacional hace 180 años nos gobierna a los extranjeros. Hoy justamente tocamos ese tema donde los candidatos hoy en día postularon, estos ni siquiera son bolivianos, nacido en España, acá dice en su documento de identidad. Y entonces el pueblo boliviano, sector popular, oriente, occidente, mis hermanos, tanto también nosotros vivimos acá en los diferentes países, los residentes bolivianos, y nosotros ya no tenemos derecho ni participar en las elecciones. Por eso dijo el vocal Tawichi, el indio no tiene derecho a participar en las elecciones. Así nos dijo. Bueno, mis hermanos, en este balotaje seguramente vamos a mirar. Y tampoco no nos conviene para quién votar. Si voy a votar para Rodrigo Paz, si voy a votar para el Tuto, y son la misma derecha, la misma cúpula, son la misma delincuente, la misma. Hoy en día este Tuto es el cuando hay elecciones nomás aparece, después se pierde, está en Estados Unidos, no sé dónde. Bueno, mis hermanos, muy profundamente, seguramente en las organizaciones sociales en Bolivia habrá que ver, habrá que luchar hasta el último, donde nosotros tiene que haber nuestros derechos, donde nosotros tenemos que estar libre expresión, donde nosotros tenemos que manifestar libre, Nosotros no queremos un país que lo roben, un país que lo vendan. Cualquier político acá en su campaña dice que voy a eliminar el bono dignidad, que voy a sacar los recursos de Estado, que voy a vender litio, que ya está vendido por 10 millones, que ya me ofertaron. Es una política, le puedo decir, una política basura. También tenemos nosotros, sentimos como de nuestros hermanos patriotas, donde mis hermanos en Bolivia, donde hoy en día viven, situación muy mal, donde no se puede trabajar, donde no se puede vivir, donde no se puede comer bien los niños. Y este gobierno seguramente hoy en día hay que analizarlo. Cualquiera de los dos a Bolivia, les digo desde acá un mensaje, y no va a arreglar a cualquiera. Yo les digo, donde con el gobierno derecha el país anda bien. ¿En qué país, hablamos de Latinoamérica, en qué país con los gobiernos de derecha el país mejora? Ninguno. Porque ellos están amarrados con las empresas transnacionales. Ya hacen convenio, se prestan plata a cambio de los recursos. Hay muchas cosas para situaciones para analizar esta política. Bueno, mis hermanos, seguramente hoy en día, en próximas elecciones en balotaje en Bolivia, seguramente hay que pensar bien. Nosotros tenemos todo derecho a ir a elecciones para votar, todo derecho a poner al nuestro voto popular, y seguramente analizarlo de estos sujetos que están en balotaje. Para mí no me representa ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No estoy representado porque me siento indignado hoy en día. Si va a volver derecha, seguramente nuestro país, Bolivia, otra vuelta vamos a entrar años 80, años 70, donde nosotros no teníamos nuestros derechos, donde nuestros derechos era pisoteado. Donde a nosotros nos ha reprimido, donde a nosotros nos ha matado al pueblo indígena, porque nosotros pagamos con la sangre, pero de nosotros nadie habla, ni justicia hay. Si a ellos lo matamos a uno, ahí va a haber justicia, pero para nosotros hay presos políticos, sindicalistas, hay presos políticos, ¿quiénes lo dicen? Esos golpistas, es que lo que han robado, ahora van a liberar a eso. Van a liberar al Camacho, van a liberar a Yanina, van a liberar al Pumari. Pero esos terroristas, esos asesinos donde han matado más de 60 personas en el golpe de Estado. Y ahora nosotros para eso vamos a votar. ¿Y dónde están también nuestros presos sindicalistas? Sin motivo, por salir a la calle para pedir el pan de día para el... donde ellos estaban pidiendo para canasta familiar, donde asesinaron este gobierno Arce Catacora, también un asesino, donde sus hijos enriqueció, donde sus hijos se sacó banco más 3 millones de plata, donde compró terrenos en Santa Cruz. Bueno, hay muchas cosas para discutir, mis hermanos. Bueno, y saludos desde acá, Argentina, de San Luis. Para mis hermanos de Bolivia, seguramente vamos a estar en el otro sábado de 9 a 10 y será este programa hasta el próximo. Será, bueno, mis hermanos patriotas, será hasta el otro próximo. Chao, chao, chao. El jilguero Flores ha pedido, claro que sí. Que siga la alegría, Gonzalito. Que siga la alegría en sus hogares. Y algo más. Todos podemos.